Te compré Prada, aunque tú te miras hermosa hasta en pijama. Te doy tus rosas, chocolates, serenatas. Tan bella y fina, solo con verte me atrapas. Y tú me atrapas. Solo tú, con un beso cambias mi actitud. Nena, tú resaltas en la multitud. Tu forma de amar, qué linda virtud. Cuerpo de hada como Tinkerbell. Que yo te amo, tú lo sabes bien. Bien, eso voy que ya te quiero ver. Tú y yo manejando muy lejos, todo manchado de besos. Zulos bajo el asiento. Dale más lento, loco con ese cuerpo. Sientes lo que yo siento. Y sientes lo que yo siento. Y así suena. Vean, Martín. Su compita Osmar, Bungie Music. La más deseada, cuerpo de hada, siempre robando miradas. Mi Tinkerbell, tú sabes bien cuánto me encantas. Tan bella y fina, solo con verte me atrapas. Y tú me atrapas. Solo tú, con un beso cambias mi actitud. Hermosa, resaltas en la multitud. Tu forma de amar, qué linda virtud. Como un tatu, tú pones capi siempre mi mood. Modelo de revista Vogue, rodeada como Tinkerbell. Te amo, tú lo sabes bien. Solo voy que ya te quiero ver. Te doy tu anillo de Tiffany Co. Para darte detalles, yo me adelanto. Sin que me lo pidas, lo tienes mi amor. Que la iniciativa la llevo yo. Tú y yo manejando muy lejos, todo manchado de besos. Zulos bajo el asiento. Estoy en mi plan, a ti te voy a hacer mi guay. Sabes que te doy mi like.